Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021. Y Parlando sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. Cerca de 300 programas al aire y nuestra sexta temporada. Todos los personajes en todos los deportes. Desfutbolizando los medios de comunicación deportivos. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más aquí en Parlando de Deportes. Hoy tenemos noticias, novedades y mucho más. ¿Qué tal, Nardo, Luis? ¿Cómo han estado? Nos encontramos con una entrevista con el guía de montaña Ramiro Garrido, que nos va a hablar sobre el tema del andinismo. Luis. ¿Qué tal, Nardo, Nati? ¿Cómo están? De él conoceremos su trayectoria y además también la buena música que estaremos dándoles a todos uno de ustedes. Recuerden que nos pueden escuchar todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM. También lo pueden hacer a través de la radio de la Casa de la Cultura en www.radiocce.com. Pueden también descargar la aplicación en su celular o tablet a través de Play Store. Y nuestras retransmisiones las pueden escuchar todos los sábados a partir de las 16 horas en nuestro canal de YouTube y Facebook. Así es, Natu. También nuestras redes sociales para contactos durante la semana es en Facebook Parlando de Deportes, en Twitter arroba Parlando Deporte, en Instagram Parlando de Deportes y las noticias al mail parlandodeportes@gmail.com. Bien, es hora de empezar. ¿Qué tal si nos animamos un poquito y vamos con la siguiente pieza musical? Pero que quede aquí entre tú y yo, porque me apena tanto. Y es que tú eres mi amigo incondicional, y yo la neta muy sentimental, y porque estoy alucinando. Pero no dejes de cuidarte. Sigue las normas de bioseguridad del COVID-19 e infórmate sobre ellas solo en canales oficiales. Es un mensaje de Parlando Deportes para todos nuestros oyentes. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Nos encontramos aquí en Parlando de Deportes en la grabación de los días miércoles con Ramiro Garrido. Con él vamos a hablar sobre el tema del andinismo. Cuéntame un poco, Ramiro, cómo empezaste en el andinismo, cómo llegaste en este caso a ser un guía turístico, que es lo que ayudas mucho en lo que se refiere a este deporte. Gracias, Leo, y amigos que nos escuchan y nos ven. Qué gusto poder compartir con ustedes estas ideas, estas breves, este intercambio de ideas, esta conversación sobre la montaña. Claro, no hay mucho misterio acerca de hacer montaña, como cualquier otra actividad fuera de lo regular, me refiero a fuera de una profesión o fuera de una actividad o estudios regulares o deportes más populares. Uno lo que ha hecho para dedicarse de lleno a esta actividad es seguir la pasión que a uno le mueve, ¿no? Yo quería ser guía de montaña, creo, desde siempre, desde que tengo uso de razón. Yo soy súper futbolero, a mí me encanta jugar fútbol, me encantaba. De hecho, algunas veces compartimos cancha con el Leo en la universidad, en la gloriosa Salesiana, en la cancha de la Salesiana. Y nada, desde niño, desde antes de entrar al colegio, me llamaba mucho la atención el tema de las montañas, el tema de la ruralidad. Yo tuve la oportunidad de pasar mis vacaciones de escuela, cuando las vacaciones eran vacaciones de verdad, decentemente, 3 meses en primaria. Todas las vacaciones las pasaba en San Miguel de Bolívar, porque mi mamá es de allá, en la provincia de Bolívar. Y camino a San Miguel de Bolívar teníamos que atravesar todo el callejón interandino. Y mi papá, que no era para nada montañero, ni para nada hombre de ruralidad ni de páramo, pero sí un hombre súper cuidadoso con conocer el Ecuador. Él también fue docente, también digo porque mi mamá también fue docente, y él me iba indicando camino a San Miguel de Bolívar todas las montañas. Y claro, la última gran montaña entre Ambato y Guaranda, pues es nuestra más alta, el Chimborazo. Y yo siempre me quedaba viendo el Chimborazo como un helado, ¿no? Como un niño que ve un helado de crema gigante. Y de esos viajes yo creo que nace el gusto de subir montañas, y pude comenzar a hacerlo al entrar al Colegio San Gabriel. Ahí estudié la secundaria y ahí comencé a aprender esta cosa del andinismo o del montañismo, o del alpinismo si uno está en los Alpes, o del andinismo si está en los Andes. Luego de eso, brevemente, tuve mi primera alta montaña. Esto se refiere a la primera cumbre en glaciares, en el Cotopaxi, a la edad de 14 años. Y después cuando terminé el colegio tenía que estudiar algo. Y mi papá me preguntó en una conversación muy cotidiana, muy normal, qué quería estudiar, a qué quería dedicarme en la vida. Yo le dije que quería ser guía de montaña. Entonces me volvió a preguntar y me dijo que qué quería estudiar. Entonces yo le agradezco mucho haberme presionado para tener una carrera alterna. Estudié comunicación social y ejerzo como un comunicador independiente. Sin embargo, mi actividad principal es el turismo de montaña. Soy guía certificado por la ASEGIM. Entonces, después de terminar la formación de guía de comunicador social, hice mi formación de guía de montaña en la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña. Y 16 años acá, mi actividad principal es ser un guía de montaña, un guía de turismo especializado en alta montaña. Ese es el resumen en 3 minutos. Ya. Ramiro, ¿qué montañas nomás has subido en este recorrido, en estos años? Bueno, he subido muchas de las montañas de nuestro país. Sin embargo, las montañas de nuestro país son alrededor de 70, 80 volcanes principales conocidos y unos buenos, tal vez 90 más, que son volcanes secundarios que no tienen unos picos y unos nombres tan conocidos. Y he subido tal vez las montañas más altas, las más conocidas. No he subido, por ejemplo, el Sangay, y ahora no se puede subir por el proceso de erupción activa. he subido el Cotopaxi, el Chimborazo, el Antizana, el Cayambe, el Sincholagua, los Pichinchas, los Dilinizas, las montañas más conocidas también. Y he tenido también la oportunidad de salir cerca del Ecuador. Está la Cordillera Blanca en el Perú, la Cordillera del Huayhuash en el Perú, la Cordillera Real en Bolivia, el Aconcagua en Argentina, y también he salido a los Alpes y en una ocasión al Himalaya, la Cordillera del Himalaya en Nepal. Estuve ahí en el año 2010. ¿Qué tal, Ramiro? Un gusto. No sé si me escucha. La escucho perfectamente. Mucho gusto, Luis. ¿Qué tal? Qué bueno. Saber acerca de esta, de ser guía de montaña, es muy interesante. ¿Hace qué tiempo comenzaste? ¿Cómo es la situación? Cuéntanos un poquito de tus historias prácticamente. Aquí hay dos cosas que hay que es importante recalcar la diferencia, ¿no? La actividad de montañismo, de andinismo, de manera recreativa, comencé a la edad de 11 años, cuando ingresé al colegio. Yo tengo 41, es decir, llevo 30 años caminando nuestros páramos y nuestras montañas. Y la actividad de guía de montaña, mi profesión de la cual vivo, una profesión muy difícil en época de pandemia, porque uno no puede hacer tours virtuales para subir el Cotopaxi, la ejerzo desde el año 2006, aproximadamente, 2005-2006. Desde ahí soy un guía certificado por la ASEGUIM, Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña. Entonces, ahí es importante tener estas dos paralelas, dos actividades distintas, porque al mismo tiempo que he realizado expediciones de manera recreativa con mis colegas, compañeros de mi club de montaña o amigos de montaña, también he realizado actividad profesional fuera y dentro del país. La diferencia es importante aclararla, ¿no? La diferencia es que cuando uno va con compañeros del club de montaña, hay muchos clubes de montaña en Quito principalmente y en el Ecuador, por supuesto. Cuando usted va con sus compañeros, comparte la responsabilidad. En cambio, cuando usted va a cargo de personas que le pagan por su servicio de guía montaña, la responsabilidad en esta actividad es enteramente del guía. Entonces, yo soy responsable de la vida de las personas que me encargan su seguridad para intentar cima del Cotopaxi, por ejemplo, cima de los Dilinizas, del Chimborazo, del Cariguairazo, del Tungurahua, de todas nuestras bellas montañas. Parlando de Deportes es más que un programa de radio que entrevista sobre todos los deportes nacionales. Poseemos nuestra propia cabina de radio, equipos de amplificación para grabaciones y eventos. Además, puedes publicitarte por nuestras páginas en redes sociales. Comunícate con nosotros al Twitter @ParlandoDeporte, Facebook Parlando de Deportes e Instagram @ParlandoDeportes y por WhatsApp 09846-10317. Búscanos en YouTube y envíanos tus noticias deportivas a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana, ¿estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Muy bien, diferencia entre montañismo y andinismo, ¿sí? Porque yo lo considero la palabra andinismo de Andes, ¿sí? ¿Cuántas montañas tenemos en nuestro país y cuántos volcanes tenemos en nuestro país, más o menos? Y claro, es una cuestión simplemente de lenguaje, es una cuestión de terminología. El montañismo nace como alpinismo, porque más o menos hacia mediados de 1800, un poco 1860, por ahí hay un famoso alpinista, Saussure, en Chamonix, en Francia, que creía que la gente, hizo un concurso para que la gente suba el Mont Blanc, más o menos. Entonces, por eso la gente lo conoce como alpinismo, porque la gente comenzó para subir montañas de la manera en la que la entendemos ahora, desde una visión occidental, desde una visión de seguridad y de técnica occidental, se conoce como el alpinismo. Pero esto, en términos globales, debería simplemente llamarse montañismo y es el término más adecuado, y así deberíamos nombrarlo. Sin embargo, nosotros simplemente nos llamamos andinistas por estar en los Andes, por nuestra locación geográfica. Las particularidades del andinismo son muy distintas a los Alpes, porque asimismo como el desarrollo del alpinismo fue mucho más temprano que el andinismo, acá nunca se implementaron en nuestros países todo el sistema de teleféricos. Existe un tema tecnológico que facilita mucho la logística de subir montañas de los Alpes, que tiene que ver con utilizar teleféricos para subir hasta los refugios y subir la parte técnica de la montaña o los glaciares desde cierta altura y descender hasta esa altura y se regresa en teleférico. Similar a lo que tenemos en el Ruco Pichincha, ¿no? Aunque los fines no son para subir montañas, sino para hacer turismo en Cruz Loma. Sin embargo, esta particularidad en montañas más serias o más interesantes como el Cotopaxi, como el Chimborazo, la Antisana, aquí nomás al lado en el vecino Perú, en montañas tan bellas como el Pisco, el Chopicalqui, el Vallunarrajú, el famosísimo Alpamayo o el mismo Huascarán, que es la montaña más alta del Perú con 6.768 metros en el Pico Sur. Esto no existe. Entonces la particularidad del andinismo es que tenemos exposición a rutas medias o difíciles sin el uso de teleférico. Entonces, una cosa es subir picos de 4.500 metros, 4.200 metros con la facilidad del teleférico, y otra cosa es tener que hacer lo mismo sobre picos que superan los 6.000 metros, que a uno le exigen un entrenamiento y una destreza mucho más alta, y con el componente de que para comenzar cualquier actividad usted debe caminar primero unos 3-4 días para ingresar a la montaña. Ramiro, ¿cómo es tu rutina diaria para mantenerte físicamente de manera que se pueda subir este tipo de montañas? Bueno, la rutina de un montañista va cambiando con los años, va cambiando con una cuestión que tiene que ver con la cotidianidad, porque uno comienza a mirar de manera distinta todo lo que tiene en casa, todo lo que tiene en la ciudad cuando vuelve de la montaña. Entonces, algunos compañeros, alguna gente, cuando tenemos la oportunidad, entrenamos y lo que más se necesita es estar en buen estado físico, fortalecer el sistema cardiovascular. Se pueden hacer gradas fácilmente, que no cuesta nada si uno se va a Guápulo, o se puede trotar en parques como el Metropolitano a La Carolina. En el Metropolitano estamos a 3.000 metros, es perfecto. O se puede subir hasta Cruz Loma o hasta el Ruco Pichincha desde el Occidental. Son entrenamientos cotidianos y actividades normales. Sin embargo, lo que a muchos guías de montaña nos mantiene nos mantiene físicamente es nuestro mismo trabajo, nuestra frecuencia con la que estamos yendo a las montañas, y esa cotidianidad se vuelve parte del entrenamiento. No sé si me hago entender, Leo. Y además, para complementar eso, simplemente decirles que uno se da cuenta que hay cosas innecesarias. Yo vivo por el sector norte de la ciudad, cerca del viejo aeropuerto en Quito, y con la maravilla de ciclovía que tenemos ahora, pues uno puede moverse en bicicleta sin problema. Lo más peligroso de moverse en bicicleta es que le roben la bicicleta. Pero si es que uno mueve bicicleta, si es que uno camina, a veces esto funciona más que tomar un autobús o que sacar el automóvil, y no gastas en gasolina y nada, y te sigues ejercitando, ¿no? Y por supuesto llevar una alimentación sana. Y la cuestión clave acá para subir las montañas es la aclimatación. No sé si más adelante podemos hablar específicamente de la aclimatación a la altura. Correcto. ¿Cómo es la nutrición de para cómo es el asunto tienes médicos, tienes psicólogos, se necesita de eso. No sé si me escuchaste. Se cortó un poquito la señal, quisiera ver si lo puedes repetir la pregunta completa. Listo, ya. Ya, dentro de tu nutrición, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te preparas? ¿Tienen médicos, tienen psicólogos para poder subir a la montaña? ¿Se necesita de esto? Supongo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, hay muchas cosas que complementan y hay muchas cosas, muchos componentes que nos ayudan a desarrollar esta actividad de la mejor manera posible. Y la clave es algo de lo que usted acaba de nombrar, Luis, la motivación. Sí, la motivación para estar en el lugar de trabajo donde se encuentra, pues va a ser una cárcel y no un trabajo. Si uno no cuenta con la motivación necesaria para entrenar, no tiene ningún sentido hacerlo, así mismo con los estudios o con cualquier actividad diaria. Sin embargo, lo que a uno le mueve también es este hecho del servicio hacia los otros, el compartir la experiencia previa para facilitar estos intentos de cumbre a las personas que tienen. Hay muchas consideraciones, como un chequeo anual médico, como llevar una alimentación sana, equilibrada en carbohidratos y proteínas, en la hidratación adecuada durante las expediciones y sobre todo posterior a las expediciones o a los ascensos, porque uno se deshidrata mucho, por ejemplo, pierde muchas sales minerales del cuerpo cuando está subiendo el Cotopaxi, pero usted no puede cargar tanta agua, porque cargar líquidos es cargar peso. Entonces, por ejemplo, yo cargo entre 1.5 litros y 2 litros cuando subo al Cotopaxi desde el refugio hasta la cumbre, pero al descenso voy a seguir ingiriendo unos 2 o 3 litros más durante la tarde y noche restante, y eso va a compensar con 5 litros, tal vez voy a tener unos niveles de hidratación normales, ¿no? Sin embargo, la actividad demanda un montón de calorías y un montón de desgaste físico, por supuesto, energético y también emocional, sobre todo porque uno lo que quiere es compartir este sueño de que la gente llegue a la cumbre del Cotopaxi, porque aunque es un lugar en el que lo hemos visto en fotografías o en videos, que se ve el cráter del Cotopaxi, pues hay que vivirlo uno mismo. Hay que tener esa capacidad de sorprenderse, y nosotros, yo siempre repito, vamos a ayudar, vamos a advertir, vamos a preparar a la gente haciendo un proceso paulatino para que la gente se prepare adecuadamente para un intento seguro. Pero los que van a subir caminando son cada uno de los participantes con sus propios pies y sus propias piernas. Entonces yo encamino el asunto, yo facilito esta experiencia como guía de montaña, pero yo no está en mis manos que alguien llegue o no llegue, desde el punto de vista humano. Y existen otras variables que también hay que tomar en cuenta para la seguridad, por ejemplo, las condiciones de la nieve, que no exista peligro de avalancha, las condiciones del clima, las condiciones de visibilidad, ¿no? A veces las condiciones no son favorables del todo, entonces no podemos hacer cumbre a la primera. Yo tuve mucha suerte, a los 14 años, le comentaba a Leo al iniciar el programa, a los 14 años subí mi primer Cotopaxi en el primer intento. A los 24 años subí la cumbre de la Aconcagua en el primer intento. Pero la única vez que fui a los Himalayas no pude subir porque me sentí mal. Y yo tenía 30 años. Y sentí mal, fuimos a una montaña que se llama el Pumori, que está frente al Everest, una montaña de 7.161 metros. Yo filmé esta expedición y la pueden ver en el canal de YouTube del Grupo Ascensionismo del Colegio San Gabriel. Se llama Pumori, la hija del Everest, es el título del video. Y no pude subir. En el Cayambe también, por ejemplo, mi primer intento del Cayambe fue a los 16 años y pude hacer cumbre a los 22 años. En mi intento número 10, no es que me pasé todos los años subiendo todos los meses, eran otras épocas y existían menos facilidades y uno iba con menos frecuencia a la montaña. Tal vez de los 18 a los 20 años no fui nunca al Cayambe, pero recuerdo que fue mi intento número 10, y eso significa que pues hay que ponerle ganas y constancia cuando uno quiere algo. Justamente la semana que cumplí 22 años, por ejemplo, me fui dos veces al Cayambe queriendo subir la fecha de mi cumpleaños y no pude. No estuvo pésimo el clima y con mis compañeros nos desorientamos por algunos momentos y estaba nublado. Y no, hay que saber también escuchar la montaña, hay que tener mucho respeto, hay que ir preparados para poder bajar y contarle a la gente cómo nos fue, ¿no? Este tipo de anécdotas suceden todo el tiempo, sí. ¿Cómo afecta el utilizar el equipo? ¿Qué equipo se necesita para subir? ¿Dónde consigues ese equipo más o menos? Es importante estar adecuadamente preparado. Lo que se necesita para subir nevados es básicamente el equipo de alta montaña. El equipo de alta montaña consiste en aislamiento y protección para el terreno donde nos vamos a desplazar, principalmente para protegerse del frío y para poder sujetarse en la nieve. Y esto se da a través de capas térmicas en la ropa, así también como en el calzado, y con el uso de crampones y piqueta. Además, la seguridad sucede cuando nos atamos a una cuerda, eso se llama la cordada, y en el Ecuador las cordadas deben ser hasta máximo 3 personas, es decir, el guía más 2 andinistas que van con él, en total 3 personas en la cuerda, y tienen la seguridad de ir con la cuerda que va a ir tensa. Si es que alguien se resbala, se tiembla y la siguiente persona le sujeta con su propio peso y no pasa nada. Esto ahora es mucho más fácil porque existen un montón de tiendas, casi en cada centro comercial existe una o más tiendas especializadas en montañismo donde se consigue todo el equipo, pero es caro, no es una actividad barata, de ninguna manera, comenzando desde los detalles como un par de medias o un par de guantes hasta los mismos crampones, la piqueta, el arnés, el casco, la linterna frontal y un montón de juguetes que son nuestros juguetes de andinistas, ¿no? Pero no es imprescindible comprarse, porque de una sola sentada tal vez serán unos, no sé, $2,000, $3,000, $3,500, que nadie los tiene, ¿no? Nadie tiene ese valor cash para pagarlo. Sin embargo, existen tiendas de montaña, tiendas de alquiler de equipo, en el que poco a poco yo siempre le recomiendo a la gente que tiene este gusto por subir montañas, que puede ir adquiriendo las cosas básicas que van a ser polifuncionales, o sea, una buena mochila va a servir para subir el Cotopaxi, pero para irse de viaje también a donde sea. Unos buenos zapatos van a servir para subir varias montañas y para también utilizarlos en un fin de semana familiar en, qué sé yo, en Cuicocha, en Cochasquí, en el Parque Nacional Cajas, en el mismo Parque Nacional Cotopaxi. Y el equipo especializado se lo puede rentar por una cantidad mucho menor a la que cuesta comprarlo. Y este alquiler nos va a facilitar la vida de ir ganando experiencia. Y si es que ya, yo siempre le digo a las personas, siempre les digo, si es que ustedes van a hacer esto de manera regular, ya pueden tener una idea de comprarse y de adquirir algo propio, porque nunca va a ser igual ir con calzado alquilado, rentado, que con tus zapatos que se van amoldando a tu pie. No hay nada más rico que un par de zapatos viejos, ¿no? Entonces ya es porque el calzado se va tomando la forma de cada uno de nosotros, de nuestros pies. Sin embargo, existe esta posibilidad de alquilarlo, y sin el equipo adecuado, no se puede subir montañas, no se puede hacer ir a la criolla nomás. Sin embargo, no debemos confundir el hecho de la técnica con el hecho de tener las cosas, ¿no? Lo importante no es tener, lo importante es saber usar lo que tenemos. Ella, Fausto Miño, Josué Arias, Josué. Ella es flor arropada por el silencio que escucha bien.

En esta misma competencia, la ecuatoriana María Eduarda Fuentes llegó al cuarto lugar con 5,15 tantos, mientras que las ecuatorianas Jimena Vera y Alejandra Avendaño consiguieron el puesto 9 y 12 respectivamente en la prueba donde también se midieron con sus similares de México, Paraguay, República Dominicana y Bolivia. Varones, dentro de la misma prueba, Tomás Macia lideró la rama masculina llevándole a Argentina la de oro tras conseguir una ejecución que le dio 154,54 puntos. De su lado, Sebastián Lemus, de Colombia, se quedó en segundo puesto con 129,19 y Donato Mastroani, de Argentina, logró la tercera casilla con 128,28. Esta es una nota por parte de la Secretaría del Deporte. Julio Castillo y Jean Carlos Caicedo, los primeros dos clasificados por el boxeo para Ecuador a Juegos Olímpicos. Olympic Boxing Task Force, el grupo de trabajo de boxeo para JJOOBTF, anunció en un comunicado al Comité Olímpico Ecuatoriano para las primeras dos plazas para Ecuador en la disciplina de boxeo a los Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Se trata de los púgiles Giancarlos Caicedo, Pachito de la división 57 kilogramos, líder vicecampeón mundial 2019, Julio César Castillo, Torres de la categoría 91 kilogramos. Tras la cancelación del clasificatorio de las Américas en Argentina por la situación de la pandemia, se anunció que de manera equitativa se otorgarían las dos plazas a los boxeadores de la zona panamericana. Los cupos a Tokio de boxeo son en base al ranking de los eventos mundiales 2007-2019 y los Juegos Continentales para América, los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Tanto Caicedo como Castillo han venido compitiendo en los eventos internacionales, mundiales y del ciclo olímpico. Julio Castillo en el 2019 se colgó la medalla de plata en la división 91 kilogramos del campeonato mundial en Ekaterimburgo, Rusia, y también luego plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Estas corresponden a las primeras dos cuotas de boxeo para el Team Ecuador. El próximo 4 de junio se darán a conocer los nombres de dos pasos más con sus respectivas categorías que serán entregados a Ecuador. Es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 cambian de fecha como medida ante la pandemia. Organización de los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 y Panel Sport anunciaron un cambio de fecha. El evento ahora se desarrollará del 25 de noviembre al 5 de diciembre del 2021. En un comunicado se detalló que la decisión se adoptaba en común acuerdo entre Panam Sports y las autoridades gubernamentales y deportivas de Colombia y tienen como objetivo principal que tanto el país sede como las delegaciones participantes lleguen a la cita continental mucho más avanzados en sus procesos de vacunación entre los COVID-19 y así velar por la salud de los atletas. El evento, que inicialmente se iba a realizar en junio del 2021, pasó a septiembre debido a que las complicaciones que se han generado en el continente y en el mundo entero debido a la pandemia. Hoy se hace pública el segundo cambio de la fecha para precautelar la seguridad de todos los participantes. América es uno de los continentes que se ha visto más afectado por el COVID-19. Si bien han iniciado la mayoría de países los procesos de vacunación, todavía la pandemia está presente y queda mucho trabajo por hacer. Panam Sport, el gobierno de Colombia y el Comité Olímpico Colombiano, la Gobernación del Valle del Cauca, el alcalde de Cali y el Comité Organizador Local han estado monitoreando mes a mes cómo evoluciona la situación, no solo en el país, en la ciudad anfitriona de los primeros Juegos Panamericanos Junior, sino también en los países miembros de la Organización Deportiva Panamericana. Tras varias reuniones y consultorías con expertos, finalmente se adoptó la medida de modificar la fecha del evento que estaba programado para del 9 al 19 de septiembre, la fecha en los Juegos Panamericanos Junior Cali, quedó establecida entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre. Por su parte, el director ejecutivo de Cali Valle 2021, José Luis Echeverri, indicó que es muy positiva la decisión que hemos tomado, será muy beneficiosa para poder esperar un poco más de la emergencia ocasionada por el COVID-19, no solo en Colombia, sino en todo el continente. Con esta nueva fecha nos da la posibilidad de tener juegos más seguros para todos los, debido a que la época ya debemos tener un alto índice de vacunación en el país sede. Los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 reunirán más de 3.800 deportistas de 41 países de América que participarán en 39 disciplinas deportivas, siendo la principal atractivo de todas las quienes ganen la medalla de oro en, en los respectivos deportes, clasificarán automáticamente a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Vamos ahora con más música. A 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocc.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. Porque todos lo resolveremos parlando. Dentro de tu experiencia, algún accidente tal vez, hay grupos que por primera vez van a una montaña, ha habido lo que llamábamos, o se llama todavía el soroche, cómo lo curan, cómo, ¿existe algunas maneras, algún accidente, cómo se preparan para eso? Súper interesante tu pregunta, Luis, súper clave conocer lo que es el soroche, los efectos de la altura en el organismo. Y esto sucede a diario, esto sucede muchísimo y somos muy afortunados porque no pasa a mayores en nuestro país generalmente, pero esto es tomado mucho más en serio en los lugares del mundo donde la gente no vive tan alto y nosotros como sociedad tal vez no está todavía muy divulgado este tema tan delicado y tan importante, tal vez porque la mayoría de los pueblos y ciudades que estamos en el callejón interandino vivimos sobre los entre los 2.500 y 3.000 metros, entonces el soroche es mínimo, pero se siente. El soroche es el efecto de la altura en el organismo, y esto tiene que ver con un principio básico que tiene que ver con la menor presión atmosférica que afecta a la circulación, y eso la gente lo conoce como falta de oxígeno, pero no es falta de oxígeno, es falta de uso o falta de facilidad para respirar, falta de capacidad de uso de ese oxígeno por un tema celular, a un nivel celular. Para que esto no suceda, lo que uno necesita es más tiempo para que el cuerpo se acostumbre a la altura. Y esto, cuando uno va a subir montañas altas, se traduce en la generación de mayor cantidad de glóbulos rojos. Cuando el soroche no es tan grave, en unos minutos uno baja, desciende y regresa al lugar donde vive y está listo. Cuando el soroche es mucho más grave, vamos perdiendo la capacidad de respirar, vamos generando primero una tos seca, después una tos húmeda, y se pueden complicar las cosas para que se derive en un edema pulmonar o en un edema cerebral que pueden terminar en la muerte de una persona. Sin embargo, hay que advertir a la gente, por ejemplo, de la costa. Es muy fácil. Uno de los ejemplos más claros es las visitas de fines de semana en el refugio del Chimborazo, que viene mucha gente desde la costa, la gente de provincia de Los Ríos o de la provincia de Guayas, que está a 2-3 horas en vehículo del refugio del Chimborazo. El refugio está a 4.800 y usted puede llegar en menos de 5 horas de cero a 4.800 metros, y esto es gravísimo, porque la gente llega en el auto sin hacer ninguna aclimatación previa, sin hacer ninguna parada. Al menos debería hacerse una parada de 24 horas en un punto intermedio de altura, digo usted, a la altura de, qué sé yo, de Las Guardias o de San Pablo de Atenas, en la provincia de Bolívar, en un punto intermedio en el que se sobrepasen los 1.500 metros, tal vez, y después subir paulatinamente. Si es que usted lo hace de una manera brusca, desde la costa hacia el refugio, va a sentir los efectos de la altura drásticamente. Y los que más sienten esto son la gente de menor edad. O sea, los niños y los bebés. Llegan y lo que hacen, ¿qué es lo que hace el organismo en la altura? Proteger órganos vitales. Entonces la gente se siente como aletargada, se siente que se va a desmayar, y muchos se desmayan. Y esto es un mecanismo de defensa, porque simplemente se está guardando el oxígeno y la circulación para los órganos vitales, el corazón, el cerebro y el sistema digestivo, el sistema respiratorio. Si es que esto no sucedería, pues la gente simplemente colapsa y pueden haber fatalidades. Pero también es una gran ventaja de nuestro Ecuador tener todo tan cerca, y así mismo, como las cosas se pueden complicar rápidamente, si usted desciende una hora, se va a recuperar y no le pasa nada. Lo mismo sucede en el refugio del Cotopaxi, y a veces usted ve que hay papás muy muy motivados, y en el que les cargan a los hijos, a los niños chiquitos, a las niñas chiquitas, les cargan en los hombros al refugio. El niño llega, huele el chocolate caliente riquísimo que venden en el refugio, y se toma inmediatamente. El cuerpo no funciona la digestión adecuadamente a la altura, y lo rechaza e inmediatamente vomita. Entonces esto está contraindicado. Lo que uno debe hacer es ir lentamente, nunca cargarle a nadie. Yo siempre recomiendo ir a la montaña desde la menor cantidad de edad posible, siempre y cuando los niños puedan ir por sus propios medios. Y eso quiere decir que caminen, obviamente, y que estén motivados para eso. Porque si alguien no está motivado, obligado, va a ser una pesadilla y no va a disfrutar. Ya me ganó. Y una vez que se llega al sitio que uno quiere llegar, solo termino con esto, Leo. Una vez que uno llega al sitio que quiere llegar, tomarse unos minutos sin ingerir nada, máximo bebiendo algo, aunque tengan hambre, yo les digo, si van al teleférico y suben a la estación de arriba de Cruz Loma, no se tomen de una algo, no se coman la empanada y el café que venden ahí de una. Tomémonos unos minutos, unos 15, 20 minutos, media hora de no hacer nada, de estar en reposo, en caminar muy despacio, irse a estos miradores despacio, al columpio, y de ahí comenzar a caminar paulatinamente. Porque si es que uno no le da el chance a que el cuerpo se adapte, va a sentir los estragos de la altura. Esto es el Soroche resumido, creo que en 7 minutos, Luis. Me voy extendiendo yo, si no me paran, me voy la tarde. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón, Ecuador es mi tierra, sí señor. Aquí les vengo a cantar con mi voz desafinada. Marimba, bombo y guitarra acompañan esta canción. ¿Qué siente tu corazón si dices ecuatoriano? Ecuatoriano, mi hermano, es cosa seria, sí señor. Grita y canta, viva voz, mi patria es el Ecuador. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Este pedazo de tierra tantas veces masillada, tantas veces profanada, nuestra historia es de dolor. Ponte atento, por favor, no repitamos la historia de quedarnos sin memoria, sin esperanza y sin voz. Reclamemos con razón, mi patria es el Ecuador. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Ecuador es puro corazón, Ecuador mi tierra, sí señor. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos lo resolveremos parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos lo resolveremos parlando. ¿Cuáles son los objetivos que tú te has planteado seguir en este caso con el andinismo? A mí me encantaría concluir algunos proyectos personales que los tengo en Perú, que está aquí a la mano y que nos podemos movilizar sin muchos costos altos. A veces hay promociones de vuelos a Lima, o te puedes ir en una cuestión de 15, 20 horas, estás en la ciudad de Huaraz, al pie de la Cordillera Blanca, y hay montañas de todos los tipos, de todos los gustos, de todas las dificultades para subir. Hay montañas lindísimas que tengo inconclusas para subir, como el Artesón Raju, que tiene más de 6.000 metros, el Quitarraju. Un sueño sería subir el Santa Cruz, que ya fue subido por ecuatorianos y que no lo han repetido en el año, me parece, 81-82, Ramiro Navarrete y Marco Suárez Carrera, un gran amigo andinista con muchos años de trayectoria y de experiencia. Existen otros proyectos como subir el mismo Huascarán, que es la montaña más alta del Perú, y un montón de otros nombres, y me encantaría subir, regresar a los Himalayas. El problema son los costos altos que esto implica y las restricciones actuales. Pero me encantaría poder concluir estos proyectos, subir otras montañas en Bolivia, porque solo entre Ecuador, Perú y Bolivia tenemos un montón de montañas, de picos y nevados y volcanes que podemos subirlos. Ahora estoy recordando brevemente la pregunta que me hacía Luis, ¿cuántas montañas y cuántos volcanes? Aquí un dato de clase de geografía, un dato curioso. Todas las montañas en el Ecuador tienen origen volcánico. Eso no quiere decir que todos son volcanes o que no todos son volcanes activos, pero todos surgen a raíz de volcanes menores o de calderas volcánicas. Es por eso que tenemos tanta agua termal, y hay termas en todo lado. A lo largo de nuestros Andes tenemos termas desde el norte, desde Chachimbiro, tenemos las termas de Papayacta, tenemos las termas en Sichos, tenemos las termas en Cuenca, tenemos las termas en Baños, tenemos termas al pie del Chimborazo hacia el lado occidental, en todo lado. Si es que hay termas, hay lava. Si es que hay lava, hay actividad volcánica. Eso es así de simple, ¿no? Son un montón de montañas y todas tienen origen volcánico. Las montañas se van creando, las más antiguas están en la cordillera occidental. Esto quiere decir donde está el Pululagua, el Pichincha, el Quilotoa, el Chimborazo. Y las más jóvenes se van metiendo más hacia la Amazonía. Y las más jóvenes son las más activas, el Saraurco, el Reventador, el Sumaco. Son volcanes menores, pero más activos. Sin embargo, siempre hay excepciones, y la excepción sería, por ejemplo, el Guagua Pichincha. La excepción sería la actividad volcánica que queda remanente en Yanaurco de Piñán, en el norte de Imbabura, donde hay actividad volcánica, donde también hay termas. Ustedes conocen Urcuquí y toda esta zona Chachimbiro, donde hay termas. El Quilotoa es un volcán activo. Huicocha es un volcán activo. Entonces, es una maravilla, porque cuando uno sube montañas no se trata únicamente de una actividad física. No es una actividad que uno va a sudar la espalda y a sacarse el aire con las piernas. Uno va conociendo el entorno, uno va conociendo los pueblos, va conociendo las costumbres, la gastronomía, la arqueología, los senderos. Es una maravilla la cadena de culuncos que existen todavía entre el occidente de Imbabura, el occidente de Pichincha, hacia el pueblo Yumbo, más o menos, ¿no? Entonces sería genial poder desarrollar un montón de productos turísticos que incluyan caminatas y que crucen el Ecuador transversalmente. Se puede pensar en una expedición, eso sería soñar en el turismo, en una expedición que cruce de la Amazonía al Pacífico en varios días de caminata. Correcto, Ramiro, ¿no? Esto del andinismo, montañismo es fascinante, nos llevaría horas de horas. Muchísimo, queremos agradecerte por habernos aceptado esta invitación. Al igual, queremos pedirte si es que nos das algunos números telefónicos de las redes sociales para hacer cualquier invitación nuevamente y hablar un poco más de esta magnífica deporte, diría yo, que es el andinismo, ¿no? Y que sea bueno e interesante, ¿no? Y una última pregunta. ¿Hay un límite de edad para hacer este montañismo o andinismo? No existe. La respuesta es no. La respuesta es no. Y muchas gentes familiares, muchas personas me preguntan, pero yo ya tengo 60, 70, 50 años y nunca he hecho. Yo les digo, por ejemplo, existe el caso de un famoso montañista español que se llama Carlos Soria. Carlos tiene 82 años y está intentando estos días, ahorita, una montaña de 8.000 metros que se llama el Daulagiri. Unos compañeros, amigos muy queridos, andinistas, Carla Pérez y Esteban Mena, acaban de bajar del Daulagiri sin poder ascender a la cumbre por un montón de circunstancias que se dieron ahí. Y este señor Soria está esperando la mejor estrategia, el mejor momento para poder hacerlo. No sabemos, hay un montón de circunstancias que se juntan ahora mismo. El COVID está afectando los campos base en los Himalayas. Pero si es que una persona de 82 años está soñando con subir una montaña de 8.000 metros, les invito a que sigan el proyecto de él, Carlos Soria. En Facebook está como Yo Subo con Carlos Soria. Si es que una persona de 82 años puede hacerlo, yo creo que todos los que son menores podemos, ¿no? Esa es un poco la respuesta. Y con muchísimo gusto atender cualquier conversación, diálogo, encantado. Gracias, Leo, por contactarme. A disposición mi teléfono celular para cualquier otra pregunta directa, 0998-379-479. Y pueden escribirme también a través de redes sociales. Está mi página de Facebook y de Instagram, Ramiro Garrido, tal cual como está mi nombre y mi apellido, Ramiro Garrido Guide, en Instagram y Facebook. Les agradezco muchísimo y a las órdenes para poder conversar de montaña. Te agradecemos, Ramiro, y qué bueno verte a los años y verte de esta forma, ¿no? Un agradecimiento enorme a nuestro invitado, Ramiro Garrido, guía de montaña, y a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 940 AM. También lo pueden hacer ingresando a la página de la radio www.radiocce.com. Pueden descargar en su celular o tablet a través de Play Store la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura. Asimismo, nos pueden encontrar en nuestras retransmisiones todos los sábados a partir de las 16 horas por nuestro canal de YouTube y Facebook.